que una ilusión no es real. Entonces está en nosotros analizar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos creyendo y soltarlo. Porque nada de lo que pensamos y nada de lo que creemos es cierto. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar a la lección, al repaso de este quinto repaso, primera parte, lección 174. Dios es solo amor, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y bueno, los ejercicios que vamos a repasar son el 157 y 158. El primero, en su presencia he de estar ahora. La presencia de Dios he de estar ahora. Entonces, qué bonito. En su presencia he de estar ahora. Yo le agregaría, y siempre. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Porque siempre estamos aquí y siempre estamos en el ahora, ¿no? Hoy aprendo a dar tal como recibo. Mira, ayer estábamos hablando de esto. Qué bonito. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Hay que recordar siempre esto. Que siempre que damos, hay que recordar lo que nos dice el libro. No se te quita, no hay una carencia, es al revés. Cuando tú das, en dar está el recibir. ¿Se acuerdan de esa frase? Es lo mismo. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Y con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.